sin ti es posible, sin mayor dificultad. Vivo porque me despierto, como salgo y duermo, porque juego al dominó, porque ha dicho mi doctor, después de tomarme el pulso, que mis signos vitales anuncian que estoy vivo. Vivo porque aún respiro y porque salgo a caminar. Vivo porque así es la vida, aunque hay que mencionar que vivir no es estar vivo, vivir para mí eres tú. Vivir sin ti es posible, sin mayor dificultad. Vivo porque tengo un nombre, un número de cuenta y mi carnet electoral. Vivo porque así le llaman a ese combustible absurdo de moverse por ahí. Vivo como lo hacen todos. Vivo porque algunos creen que es abrir los ojos. Vivo aunque me muero a diario, porque tú ya no estás. Y vivir no es estar vivo, vivir pa' mí eres tú. Vivo sin ningún problema, aunque cada instante muere sin valer la pena. Vivo porque sobrevivo, porque aunque no quiera, tengo que cargar conmigo. Vivo aunque le tengo miedo a vivir muriendo o a morir en vida. Vivir sin ti es posible, sin mayor dificultad. Vivo porque se hace fácil respirar el aire y devolver las obras. Vivo porque no hay manera de negar que existo por ponerle un nombre. Vivo por inercia absurda. Vivo aunque no tengo ganas de añadirme a todos. Vivo aunque me muero a diario, porque tú ya no estás. Y vivir no es estar vivo, vivir para mí eres tú. Vivo sin ningún problema, aunque cada instante muere sin valer la pena. Porque aunque no quiera, tengo que cargar conmigo. Vivo, sin ningún problema, aunque cada instante muere sin valer la pena. Que cargar conmigo. Vivo aunque le tengo miedo a vivir muriendo o a morir en vida.